Déjalo sobre el huerto y haz lo que sea. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará. Mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez más. Si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Y si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer.